Uno de cada cuatro españoles vive solo. La mayoría son ancianos. ¿Os parece apropiado? ¿Qué se puede hacer? Bueno, vive solo, son ancianos y muchos de ellos en una situación de pobreza y de desolación impresionante. Hace un tiempo, me lo contaba en relación con Málaga, entonces no sé si exactamente en Sevilla la la conozco menos, ¿no? Pero me decía el responsable de Cáritas en Málaga que un problema gravísimo, y no había empezado la crisis entonces, hace ya tiempo, que un problema gravísimo que estaban empezando a tener era de personas ancianas que vivían solas en pisos en donde no había posibilidad de subir y bajar, vamos, no había ascensores, y que vamos, que empezaban a descubrir un problema ahí gravísimo, ¿no? Es que ese es uno de los grandes olvidos y de las grandes lagunas de nuestra sociedad, que es el cuidado. Porque el cuidado a las personas que están solas, que necesitan atención, es una de las manifestaciones más primarias de la humanidad. Hasta los animales, muchos animales se cuidan, ¿no? Y precisamente porque el cuidado es, sobre todo, expresión de vida, expresión de humanidad, no puede mercantilizarse. Porque en el momento en que se mercantiliza, desnaturaliza la vida y desnaturaliza el cuidado. Y eso es uno de los problemas que nuestra sociedad se empeña en no afrontar, porque afrontarlo significa enfrentarse a las lógicas que están gobernando nuestra sociedad. Lo ha intentado resolver por la vía del mercado, y es evidente que por la vía del mercado lo que sucede es que una parte importantísima de la sociedad y de los grupos sociales afectados pues se queda sin atención. Lo ha intentado por la vía del trabajo no remunerado, pero por la vía del trabajo no remunerado lo que se genera es una intensificación brutal del trabajo de las mujeres o un empobrecimiento del trabajo de las mujeres cuando durante un poco de tiempo la solución que se encuentra es decir, bueno, pues si cuida a su suegra, si cuida a su madre, si cuida a tal, se le paga un poquito. Es que eso tiene que afrontarse de otra manera. Y la única manera que tenemos de enfrentar eso desde una lógica de lo humano, de la lógica de la vida, es que los tiempos de trabajo se tienen que gobernar con una lógica de vida, no con una lógica de mercancía. Y así de sencillo. O sea, hay recursos de sobra para que la sociedad, trabajando mucho menos, cubramos nuestras necesidades. Y la sociedad debe garantizar el recurso asociado al trabajo, no en función de la lógica de la mercancía, no en función de que alguien gane dinero cuando tú trabajas, sino en función de la satisfacción de nuestras necesidades. Ese es el horizonte. El problema es que llegar a ese horizonte es requiere transitar por un camino largo, y mientras tanto yo creo que el reto es establecer y crear, por ejemplo en España, pues ese cuarto pilar del estado del bienestar, que tuvo un pequeño momento de que parecía que se iniciaba, pero que luego el Partido Popular ha echado abajo, que es pues la ley de la dependencia y todo el sistema de cuidados. Yo creo que eso es un reto que a lo mejor en otro momento, en otro programa, podríamos charlar con más detalle, porque creo que es fundamental. Pero no le veo solución en la medida en que se quiera resolver con una lógica, que es la lógica de la mercancía, la lógica del beneficio, la lógica del mercado, que es contraria a la lógica de la vida, que es lo que requiere atender gratuitamente, en el sentido no mercantil, sino humano, a las personas que necesitan contacto, que necesitan ayuda, que necesitan amor, que necesitan cariño, ¿no? Y este es el reto, es que no creo que pueda ser otro, ¿no? Nada es consecuencia de la casualidad, y todo tiene una relación de causa-efecto. Hablando de la soledad de ancianos, que efectivamente están recluidos en su domicilio porque simple y llanamente no pueden salir de él, porque tienen algún tipo de enfermedad que le quita movilidad, la movilidad que necesitarían para subir y bajar escaleras, y en su bloque de piso, por ser vivienda humilde, no tienen esos ascensores que le permitan subir y bajar. Eso a lo que es la pregunta que tú has planteado y a la que iré ahora. Tenemos que verlo en una relación de causa y efecto. El sistema en el que estamos provoca una crisis sistémica. Yo estoy convencido que lo provoca a conciencia, porque en ese desconcierto, en ese totum revolutum, es para ello el caldo de cultivo idóneo para establecer su dominio. Esa crisis sistémica, una crisis sistémica por definición, es la crisis que se da a la vez con mucha fuerza y en muchos ámbitos. Con mucha fuerza y en muchos ámbitos. Hemos comentado en este programa cosas que tienen que ver con la crisis económica y con la crisis financiera. Hemos hablado de la crisis humanitaria, donde se incluye, por ejemplo, el tema de los refugiados. Hemos hablado de la crisis alimentaria, la contradicción entre la gente que se está muriendo de hambre, casi 1.000 millones de personas en el mundo, y que 3 millones de personas mueren de obesidad mórbida en los países occidentales también cada año. Hemos hablado de crisis ecológica y medioambiental, y seguiremos hablando. Y un ámbito más de la crisis es la crisis social, que también forma parte de esa crisis sistémica. Esa crisis social tiene muchísimas manifestaciones en la familia, en la relación de pareja, en el desbarajuste del denominado sistema educativo, etcétera, etcétera. Pues bien, un elemento más de esa crisis social, que forma parte a su vez de la enorme crisis sistémica que el sistema alimenta porque le viene estupendamente, es todo lo que tiene que ver con la tercera edad, en sentido amplio. Por supuesto que la soledad no solamente afecta a la tercera edad, por supuesto que no. Cada día hay más jóvenes solos. Entendiendo por solo no el hecho de que tú vivas solo, que vivir solo es simplemente una opción de vida que no tiene por qué conllevar aislamiento. El problema es cuando conlleva aislamiento. El problema de la soledad es cuando es una soledad no querida, sino impuesta por las circunstancias, por la vida, por lo que sea, una soledad impuesta y una soledad que te aísla y que te hace a ti vivir aislado y sentirte aislado aunque estés en plena calle. Y aunque estés rodeado de gente, estás solo, porque sientes que no tienes posibilidad de comunicarte realmente con nadie, ni de compartir realmente con nadie. Eso, por supuesto, pasa en todos los tramos de edad, pero es especialmente significativo en la tercera edad, donde, curiosamente, una sociedad que tuviera una cierta inteligencia debería hacer precisamente el tramo de edad donde las personas estarían menos aisladas porque tienen mucho más que compartir. Eso es lo más curioso. ¿Por qué? Porque simplemente la experiencia de vida. Y eso cuando tienes 18 años te puede parecer raro, cuando vas teniendo ya 38 te parece, va adquiriendo lógica, y cuando tienes desde luego 50 y 60 te das cuenta de que lo que de verdad en la vida te va dando sabiduría es la experiencia. Entonces tenemos ahí un segmento de la sociedad importantísimo que está simplemente ninguneado. Ya son cero a la izquierda, ya son estorbos. Estorbos para la sociedad, estorbos para la familia y, como consecuencia del estorbo, para colmo en algunos casos, viene esta soledad con aislamiento al que venimos aquí compartiendo, ¿no? A partir de ahí, fundamentalmente, yo creo que la clave está, aparte de muchas cosas que podamos hacer, por ejemplo, poner ascensores en ese tipo de vivienda. Yo recuerdo que en el ayuntamiento, en el gobierno PSOE Izquierda Unida, lo que hicimos fue establecer una ordenanza para que los pisos privados, es decir, las comunidades privadas, pudieran ocupar dominio público, porque el problema es que el ascensor no se puede meter dentro de la estructura muchas veces. Hay que ponerlo, como se hace con la escalera de estado de incendio, hay que ponerlo fuera. Y eso significa que el ascensor va a caer en la calle, que es un dominio público. Bueno, pues establece una ordenanza que hace eso posible y subvenciona a la comunidad para que pueda financiar la ubicación de ese ascensor. Por supuesto que se pueden hacer cosas concretas, específicas. Pero sobre todo y fundamentalmente hay un elemento, ¿no?, que es el cambio de percepción de las cosas. Y ese cambio de percepción ya no solamente es social, es que es tuyo, en tu casa, en tu familia, con la gente con la que tú te relacionas. Oye, que tu abuelo y tu abuela tienen sabiduría, son sabios, escúchalo. O incluso que tu padre y que tu madre, dependiendo de la edad, escúchalo, ¿no? Pero es que todo lo que, desde el punto de vista social, todos los mensajes, todo es precisamente lo contrario, ¿no? Cero a la izquierda. Sí. Y además estamos viendo cómo ese cero a la izquierda cada vez se produce antes. Es decir, la esperanza de vida, entre comillas, por lo menos en el ámbito occidental, cada vez es mayor. Eso dicen que origina un problema económico, etcétera, etcétera, pero es curioso que la esperanza de vida cada vez es mayor, pero sin embargo el momento en el que socialmente te conviertes en un cero a la izquierda cada vez se produce antes, con lo que nos encontramos con un gap cada vez mayor de gente en un tramo de edad donde ya socialmente no cuentan contigo, cuando curiosamente es cuando más podías aportar a la sociedad. Entonces este cambio de chip es clave. Yo, hablando de soledad, yo quiero recordar, las palabras no son vacías, tienen un significado muy fuerte, y soledad para mí es la edad del sol. Es muy importante, la edad del sol. Y una frase que llevo diciendo hace muchísimos años: para mí una sociedad más avanzada es la que atiende prioritariamente a sus seres más desfavorecidos. Le hace niño, le hace anciano, le hace personas con discapacidad del tipo que sea, ¿no? Es una sociedad avanzada. Entonces, si vemos lo que está pasando, vamos para atrás, en vez de avanzar cada vez somos, y el desperdicio de esa energía, de esa experiencia que tienen todas esas personas, ¿no? En las tribus se nombra no al más guapo, no al que sale más en la tele, se nombra de dirigente al más sabio, que suele ser el anciano, ¿no? Y toda esa experiencia se está tirando por la borda. Tomemos conciencia.